Tú la tienes viviendo en un palacio, porque sabe que es una princesa. Pero tengo que decirte algo. Tú le cuelgas y le dices bye bye. Te vuelve a llamar, tú le dices bye bye. Y ella conmigo se va por adelante y por atrás, pa' que no la busque más. Sabe que es una princesa, pero tengo que decirte algo. Tú no le das mi Chaka.